Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, con Damián Tor. ¿Cómo estás, Damián? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia. Aquí estamos trabajando desde tempranito. Feliz Año Nuevo. Gracias igualmente. ¿Cómo es eso? ¿Estamos trabajando desde tempranito si la Junta está en receso? Sí, pero por más que esté en receso, la Junta permanece abierta. La Junta está abierta al público de 9 de la mañana a 14 horas, pero a partir de las 7 de la mañana estamos abiertos a que venga el personal. A las 7 de la mañana está el presidente y se va a veces a las 8 o 9 de la noche. Y está en permanente funcionamiento. Entonces, por más que estemos en receso, se sigue trabajando igual. Bien, contanos desde que asumiste hasta ahora por dónde han andado tus gestiones. Y bueno, estamos poniendo los criterios nuestros, la impronta nuestra. Ya hemos avanzado mucho en el tema del cambio de la matriz energética, que lo vamos a concretar a más tardar el mes de mayo, colocando los paneles solares, así que eso ya está, por suerte, en marcha. También, por suerte, tuvimos muy buena recepción de parte de las universidades privadas del departamento, las cuales van a otorgar a la Junta Departamental becas 100% de estudios en varias disciplinas, de las cuales la Junta, a través de una comisión, se va a encargar de otorgársela a los estudiantes, y así podemos avanzar en materia educativa en el departamento de Maldonado, y creo que eso va a ser el puntapié inicial para el desarrollo del departamento, ¿no? Esos chicos que a veces carecen de recursos para poder estudiar, gracias a la Junta Departamental van a poder estudiar. Y ahí venimos con la gestión sin prisa, pero sin pausa, y ahora tratando de armar el presupuesto de la Junta Departamental en lo que es el verano, para poder definir lo que va a ser estos 5 años de gestión. El intendente Antía elevó hace unos días a la Junta información y solicitud de aprobación sobre el proyecto del traslado del barrio Kennedy. Sí, exactamente, es un proyecto que se venía mencionando, que faltaban algunos detalles. El intendente Antía el otro día entregó en mano acá a la Junta Departamental el convenio con la CAF y el convenio con República FISA, de los cuales se entregaría un fideicomiso por 35 millones de dólares para erradicar lo que es el asentamiento de barrio Kennedy y realojarlo donde está ahora el realojamiento del placer. Y bueno, eso se mandó ahora directo al estudio del Tribunal de Cuentas de la República, y también se dejó una copia acá para trabajar en la Junta, en la Comisión de Presupuestos. Y ahí vamos a ir viendo con los diferentes compañeros lo que hay que mejorarle o no, para después, cuando llegue el Tribunal de Cuentas, poder aprobarlo y que más o menos en 3 años y medio se pueda erradicar el asentamiento Kennedy, estas familias tengan un lugar digno para vivir. ¿Se marcan algún plazo en ese sentido o depende estrictamente del retorno de la documentación de Montevideo? No nos marcamos plazo, depende directamente del retorno de la documentación. Esperemos que no sea mayor a un mes el retorno, nos agarró todo el tema de las fiestas y del receso en el Tribunal de Cuentas, pero estamos seguros que a fines de enero o principios de febrero podríamos llegar a recibir esa información y bueno, posteriormente citar una sesión extraordinaria para poder aprobar esto. Hablabas del presupuesto de la Junta, ¿le vas a dar alguna impronta personal? Sí, como todo lo que hacemos, ¿no? Le vamos a dar nuestra impronta, pero también vamos a conversar con los diferentes compañeros y también con las diferentes fuerzas políticas a ver para qué lado podemos llevar el presupuesto, tratando de llegar al centro, para que no tenemos una idea, ellos tienen otra, y podemos llegar a un centro para poder contemplar a todos los partidos y todas las personas involucradas. Y bueno, la impronta que le vamos a dar es la eficiencia energética, la eficiencia también en los recursos que se compran desde la Junta Departamental y sobre todas las cosas el respeto a los dineros públicos del departamento, porque los dineros de la Junta en definitiva son dineros públicos. Habías tomado estado público hace unos días atrás alguna deuda que había con los medios de comunicación y demás, ¿eso se puso al día? Sí, eso ya está saldado. Al 31 de diciembre, podemos decir, estamos afinando los últimos números, pero podemos decir que la Junta Departamental pagó tanto los proveedores como pagó también el tema de las pautas publicitarias, así que la Junta Departamental cerró el año sin déficit y calculo que hasta con un poco de superávit, pero estamos haciendo los números finales. Lo bueno es que la Junta Departamental honró sus deudas, pagó todo y estamos al día. Bien, y de cara al nuevo presupuesto, ¿se van a hacer algunos ajustes en ese sentido? Sí, por supuesto. Nosotros nos vamos a basar en lo que veníamos definido ya del presupuesto quinquenal de la Intendencia y teníamos también definido algunos recursos y algunos montos. Entonces, nosotros desde el presupuesto que nos va a tocar ejecutar este año, nos vamos a estrictamente regir por los montos que tenemos y no trataremos de no hacer transposiciones de rubro hacia ningún lado, sino que mantener lo que viene directamente de la gestión de presupuesto y lo que se aprueba después de la clase. En lo que se refiere al proyecto de Cipriani con el predio del ex Hotel San Rafael, tengo entendido que el último proyecto elevado a la Intendencia habían algunas preguntas realizadas al empresario que todavía no había respondido. De parte de la Junta, ¿cómo se viene monitoreando esta situación? No, con gran expectativa de que venga el Cipriani, ¿verdad? Porque eso traía también más trabajo a Maldonado, pero también con una enorme responsabilidad de que no pase lo que ya nos pasó, ¿verdad? Entonces, queremos que cuando llegue la Junta Departamental, si aprobamos algo, que definitivamente se haga. Creo que esta vez, por más que se ha golpeado la pandemia, se van a poner los recaudos necesarios como para decir que esa obra se haga y no quedar nuevamente en la expectativa que generó y que se creó y que, bueno, después lamentablemente no llegó a concretarse, pero sí se van a poner, primero que nada, la responsabilidad de la Intendencia, la responsabilidad de la Junta Departamental en aprobar un proyecto que definitivamente después se termine concretando y que eso también va a traer más desarrollo aún al Departamento de Maldonado. Y lo que vemos es que la gente está invirtiendo mucho en el Departamento de Maldonado y vemos una luz al final del camino. ¿Están los planes de ustedes si cuando Cipriani esté aquí en territorio de nuestro país, convocarlo a la Junta? Eso lo va a trabajar directamente la Comisión de Obras, su presidente Luis Artola, junto con los demás compañeros, si creen necesario de que venga el inversionista, así como el arquitecto, lo citarán y bueno, tendrá que venir a dar las explicaciones del proyecto a la Comisión de Obras. Y bueno, lo que van a decidir es esa comisión. El presidente, en este caso, no lo va a citar personalmente, si la comisión así considera que tiene que venir, lo citará la comisión y vendrá Cipriani con su arquitecto. Dentro de los temas pendientes o en trámite para este año 2022, ¿hay proyectos que pidan excepción, por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuevas construcciones? Ahora tenemos dos proyectos en la Junta Departamental que están pidiendo alguna excepción. Uno está ubicado en la Avenida del Mar y Avenida San Remo, que tiene 50.000 metros cuadrados aproximadamente, son dos torres de edificio ahí, un condotel, y también tenemos un edificio de propiedad horizontal ubicado en la zona de San Rafael, que eso es lo que está ingresado al día de hoy en la Comisión de Obras. Después van a venir más proyectos, estoy seguro, a la Junta Departamental para su aprobación, en el caso de que tengan alguna excepción, y otros que no tienen excepciones saldrán por la vía directamente de la Intendencia. Es como te decía recién, de que se está viendo que la gente y los inversionistas están invirtiendo nuevamente en Punta del Este y eso es bueno para todos. En lo que se refiere al puerto privado que los vecinos de Ocean Park y esa zona están preocupados en su realización, ¿qué trámite ha tenido a nivel de la Junta? No, a nivel de Junta Departamental no ha tenido ningún trámite por el momento. No sabría decirte si llegará a venir a la Junta o no. Primero tiene que pasar por los diferentes organismos a nivel nacional, también a nivel departamental, para después nuevamente, en el caso de venir, tiene que venir la Junta. Pero por ahora no tenemos, yo particularmente no tengo mucho conocimiento de eso, no sé si irá a venir a la Junta o no, si se aprueba en definitiva por el gobierno nacional. O sea que en ningún momento hasta ahora, desde el punto de vista administrativo, ha pasado por la Junta ese proyecto. No, el de Puerto no ha pasado por acá. Bien. Damián, más allá de lo que ya hemos hablado, ¿algún otro objetivo que te marques para este 2022 en la presidencia de la Junta? Y el objetivo que nos marcamos todos, y creo que cada uno de los presidentes, es que el diálogo sea con respeto, que se vuelva a tener la tolerancia necesaria en el debate, que podamos debatir, discutir, pero no por discutir vamos a ser enemigos y no porque uno opine de una manera o el otro opine de otra vamos a ser enemigos o a venir el odio, ¿verdad? Acá con tolerancia y con respeto creo que todos podemos aportar para un Maldonado mejor y es lo que desde la presidencia queremos imponer. Ya vamos a imponer el tema también, como comentaba, de la matriz energética, el tema de educación, el tema de reciclaje, el tema del medio ambiente, y bueno, y esperemos que algún otro tema también que tenemos que bajarlo un poquito a tierra todavía, lo podamos aplicar este año y seguramente ustedes estén enterados de eso. Eres un hombre joven, pero ya hace unos cuantos años que estás en la Junta. ¿Cuánto hace que ingresaste por primera vez a ocupar un cargo allí? Bueno, en el 2010 fui electo concejal suplente del municipio de Maldonado y después 2015 edil en la Junta Departamental y en el 2020 renové la banca de la Junta Departamental. Entonces este sería mi segundo periodo como edil de la Junta Departamental. Y bueno, aprendiendo, todos los días aprendo algo nuevo acá en la Junta Departamental y sobre todas las cosas, el funcionamiento de la Junta entre los funcionarios, entre los ediles y la gente de experiencia. Es muy bueno tener siempre las orejas bien abiertas para poder escuchar los consejos que nos pueden dar. Damián Tor, gracias por esta conversación muy amable. Muy amable, Jorge. Saludos para todos. Buena jornada, hasta pronto. Salud. Nuestra charla era con el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, con el edil Damián Tor.